por culpa de un error, tu vida perdió su calor. Y el frío de la muerte cubrió toda tu calma. Buscaste un perdón que no curó tu alma. Jamás volverá la paz que alguna vez tuviste. Culpa por siempre será tu amiga más fiel. Y el frío de la muerte cubrió toda tu calma. Buscaste un perdón que no curó tu alma, y el frío de la muerte cubrió toda tu calma. Buscaste un perdón.